Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 17 de agosto del año 2018. Continuamos con nuestra programación aquí en la radio universitaria y continúa la señal de la frecuencia modulada, el 90.5, unida a la señal de la página de internet en la página www.v.mx/radio. Para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Llegó el viernes. Sentimientos encontrados. ¿Por qué? Pues porque es fin de semana, descansar, ocuparnos en otros menesteres. Y lo malo, pues es que mañana no hay revista, ni el domingo tampoco. Pero bueno, nosotros aquí estamos con muchísimo gusto. Esta mañana de viernes, andamos por ahí del día 17 de agosto. Y con muchísimo gusto los saludamos y le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. A través del 90.5 de frecuencia modulada y en línea al resto del mundo, aquí está La Revista. Ay, ahorita lo anuncié como Los Ángeles Azules, ¿verdad? Me proyecté. Para, ¿cómo dicen? De Jalapa para todo el mundo, La Revista. Bueno, pues aquí estamos, el señor Andrés de Jesús Reyes, en la curaduría musical del programa, que no es cosa menor, además de su trabajo en la consola de audio, que tampoco es cosa menor. Lupita Páez, que nos conecta con todo el mundo, literalmente, a través de las redes sociales, lo cual le agradecemos mucho. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días. Y el resto del personal, los técnicos administrativos y manuales, y el personal de confianza que están aquí compartiendo con nosotros todas las mañanas, todos muy diligentes, muy amables, para echarnos una manita aquí en el programa, Bertita, Cecilia, nuestras compañeras secretarias. Y a nombre de Ernesto Colindot, coordinador, y de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, los saluda Carlos Romano con muchísimo gusto. Estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Insectiada. Pertenecemos a una triste especie de insectos, dominada por el apogeo de las hembras vigorosas, sanguinarias y terriblemente escasas. Por cada una de ellas hay 20 machos débiles y dolientes. Vivimos en fuga constante. Las hembras van tras de nosotros, y nosotros, por razones de seguridad, abandonamos todo alimento a sus mandíbulas insaciables. Pero la estación amorosa cambia el orden de las cosas. Ellas despiden irresistible aroma, y las seguimos, enervados, hacia una muerte segura. Detrás de cada hembra perfumada hay una hilera de machos suplicantes. Juan José Arreola, está muy bueno esta, la parte de los insectos en su bestiario. Bueno, pues hemos estado, a raíz de una propuesta que hizo Fernando González de que participáramos diciendo cuáles son los ruidos que más nos molestan aquí en Jalapa. Ya ayer platicamos de algunos, los claxons, ¿no?, del el tráfico. También se hablaba de los bafles que ponen afuera de los negocios a todo volumen para anunciar nada, porque nada más ponen mucha música, ¿no?, que también es insufrible. Y Pamieris, este está muy bueno, fíjate, dice, en respuesta a Oreo Derby y a Romano La Revista, el peor de los ruidos son los ladridos suplicantes de los perros cuando los vecinos los dejan solos en fin de semana. ¡No duermo! Está buenísimo este. Sí es cierto. Sí es cierto. Norma Yolanda nos decía ayer, es el de los bafles, ¿no?, en las banquetas que usan algunos comerciantes invariablemente con volumen muy alto. Hay otros que se quejan, los que viven, por ejemplo, ahí en la zona de la rotonda, que pasan los carros del gas muy temprano, casi a las 6 de la mañana y en sábado. Y entonces ya ven que tocan los cilindros con sus llaves y se oye muy fuerte, ¿no? Y entonces pues la gente brinca y realmente odia estos ruidos. Pero también decíamos que podíamos hablar de los ruidos agradables. Y creo que uno de los más agradables es el ruido del tren cuando pasa en la madrugada. Nos evoca muchas cosas, yo no sé si de la infancia o de todas las aventuras que se pueden correr a través de los trenes, sobre todo antes, ¿no? Ahora ya casi están en vías de extinción, pero ese ruido del tren sí es evocador, como de la infancia. O dirá alguien que el ruido de la lluvia. En fin, ahí lo dejamos abierto para pasar un ratito el tiempo. Bueno, Aretha Franklin, esta mujer emblemática de lo que ha sido el soul, con muchos premios en su haber, pues falleció víctima de cáncer, y prácticamente todos los medios, incluso los que no tienen que ver con las cuestiones musicales, pues están haciendo su homenaje a esta gran cantante Aretha Franklin, y del cual Chuchín escoge un concierto memorable, o un recital, o una visita que hicieron, no sé, ella debe de haber ido a la Casa Blanca, ¿no? Allá con los Obama, que estuvieron felices, y además fue una reunión muy catártica, ¿no? Porque hubo llantos y todo, y de ahí hemos rescatado este fragmento. Reina de nuestras almas, es como recordó Paul McCartney a través de sus redes a la soberana del soul, la perfecta e inalcanzable cantante estadounidense Aretha Franklin, que acaba de fallecer hace unos días. Ella nació en 1942, tenía 76 años, y con este juego de palabras, The Queen of Soul, por the Queen of Our Soul, el ex Beatle definió bien lo que significó para el mundo, una de las voces más bellas, puras, frágiles y a la vez poderosas de la música pop del siglo XX, no solamente la reina de la música soul, sino de nuestra alma. Ese es el juego de palabras, ¿no? Un impulso, una inspiración, un canto que desde el fondo del corazón remueve entrañas y espíritu. En su voz podíamos sentir nuestra historia, nuestro poder y dolor, nuestra oscuridad, nuestra búsqueda de redención y ese respeto tan duramente ganado, y esto lo expresó en redes el expresidente Barack Obama. Y es que la voz de la América Negra, también llamada Lady Soul, no solo figuró como una gran garganta, sino que fue figura clave del cambio social, un ícono del feminismo, del movimiento de los años 60, por los derechos civiles. Fue una mujer valiente que rompió estereotipos y buscó llegar a públicos más amplios, inspirada por el compositor y cantante Sam Cooke, su primer manager, de quien interpretó muchos temas. Él fue asesinado en el 64 para hacer llegar su mensaje en favor de los afroamericanos. Y tras ser maltratada por su primer esposo, acogió el tema Respect de Otis Redding y eliminó el machismo de su letra para convertirla en himno de la liberación de la mujer. No aceptaba cobrar menos que otros hombres, que consideraba de su altura o menos relevantes. Su orgullo racial trascendió al público afro local para alcanzar la globalidad y la temporalidad. El estilo, timbre de Aretha, por su alcance, contundencia, se convirtieron en el referente primigenio que inspiraría a la mayoría de cantantes de blues y soul subsecuentes, populares del orbe hasta la fecha: Natalie Cole, Janis Joplin, fíjate nada más, Roberta Flack, Sharon Jones, Whitney Houston, Joss Stone y muchas más, Jennifer Hudson. Amy Winehouse también. Bueno, pues ella nació en Memphis, Tennessee, cuna del blues, crecida en Detroit, hija del reverendo Franklin. Desde niña demostró sus dotes vocales en el coro eclesial y a los 14 años grabó su primer álbum. Se le va a extrañar. Bueno, pues muy bien. Orlick Gómez, hola Carlos. Hola Orlick. Si la propuesta de Fernando Oriolderbi se hace extensiva al mágico pueblo de Jico, el ruido más molesto es el de los cohetes, que a manera de ráfaga antiaérea, híjole, tienen lugar los 365 días del año, exacerbado en julio y agosto. Uf. Sí, también quienes vivimos allá por la zona oeste, ya en la colindancia con Rancho Viejo, con San Andrés, toda esa zona, pues cada rato hay fiestas y son fiestas de cohetes. Y el problema con los cohetes es que se agrava por los perros, porque los perros se asustan con los cohetes y entonces es ladrido de perros, la música y los cohetes, pues es algo más o menos insufrible. Rebeca Buches, ¿cómo estás, Rebeca? Dice, ayer un grupo de amigos pasamos por el Parque Juárez y por el Corredor Cultural Carlos Fuentes y constatamos que no hay palomas. Ni vienen ya al museo. ¿Alguien sabe qué pasó? Y otro amigo dijo que no ha visto perros callejeros por el centro. Pues yo no me había fijado de los perros, pero de las palomas, pues sí. Pues es el misterio de las palomas desaparecidas. Pues hay que preguntar. Bueno, vamos entonces ahora con la cartelera, porque hoy es viernes, son las 8 de la mañana con 21 minutos aquí en la revista. Santa Lucía en el Mar Caribe impacta por su belleza natural y la fotógrafa María Clara Martínez Mora no escapó el encanto cuando visitó esta isla. Sin embargo, igual que impactante fue para ella descubrir que solo dos cuadras de donde se desarrolla el movimiento turístico hay un gran número de personas que viven en pobreza extrema. Estos son los retratos de esta gente, retratos en blanco y negro impresos en formato grande, podrán ser observados desde mañana y hasta el 31 de este mes en el Ágora de la Ciudad. A lo largo de 6 días se realizaron en la sala de Dagoberto Guillomé las puestas en escena que integraron la Muestra Estatal de Teatro Veracruz 2018, en la que 11 agrupaciones independientes mostraron la calidad y variedad de trabajos que se realizaron en el estado. Con ello, tanto Desobediencia como Oliva Olivo integrarán la programación del primer encuentro estatal de artes, porque ellos fueron los que ganaron, Además, la obra ganadora representará a Veracruz en la muestra regional de teatro que se realizará en septiembre aquí en el estado. Y con las actuaciones de Geraldine Guerrero y Benjamín Castro, Desobediencia es una obra desarrollada a partir de la idea de 2018 como Año de la Memoria. Pues ya la conoceremos. La invitación es a disfrutar de esta innovadora propuesta teatral durante el primer Encuentro Estatal de Artes. La cita es este domingo 26 a las 7 en la Sala Dagoberto Guillomé del Teatro del Estado, con entrada gratuita. Por otra parte, del 23 al 26 de agosto se celebrará el primer Encuentro Estatal de Artes, iniciativa del Instituto Veracruzano de Cultura, en colaboración con el British Council y con apoyo de la Secretaría de Cultura. Este evento reunirá a 20 agrupaciones de artistas escénicos independientes del estado de Veracruz, además de 22 programadores y promotores culturales nacionales e internacionales. Las chicas del Carrer han vuelto a Jalapa, cuidado. Tres jóvenes actrices reconocidas en el escenario nacional e internacional dan vida a las chicas del Carrer. Notaría 10. Hazaña excitante de unas confundidas obras de teatro que han llegado a distintos espacios del país y a Colombia con buena recepción del público por tratarse de un trabajo en el que se privilegia el buen humor, para hablar de dos temas que a todos nos atañen: la amistad y el amor. Para saber las respuestas por qué la puesta en escena ha sido elogiada por la manera en que impacta en el espectador, acuda a las presentaciones anunciadas y fórmese su propia opinión. Se trata de la obra ganadora de la Muestra Estatal de Teatro Veracruz 2015... y la muestra regional Zona Sur del mismo año, motivo por el cual llegó a la muestra nacional y también fue invitada al Festival Otras Latitudes 2016. Ahorita de lo que les acababa yo de anunciar fue la muestra del 2018, pero esta ganó en el 2015, las chicas del Carrer. Los Cojolites, presentes en el Festival Afrocaribeño. Nos vamos allá en el puerto de Veracruz. Saludos a nuestros revisteros de por allá. En el marco del 22, el 22º pues, Festival Afrocaribeño, que se realizará hoy a las 8 de la noche en el jardín del exconvento betlemita del recinto sede del IBEC. Los Cojolites amenizarán un fandango. Además, habrá una muestra gastronómica de Panamá. La entrada es libre, ¿eh? Los Cojolites, este grupo emblemático del son, pues son de los mejores, y siempre medio presumimos que empezaron aquí porque venían chavitos, muy muy niños cuando empezaban, bajo la coordinación y la administración de Ricardo Perry, que ha hecho un trabajo estupendo ahí con este grupo, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya están avisados e invitados. Niños de 6 a 14 años serán beneficiados con la Caravana del Valor. Es un programa municipal que iniciará mañana a las 11 en el Parque de los Berros, en donde los chicos tendrán pues una aproximación a las artes plásticas, gráficas y circenses. Además, los encargados de esta propuesta dieron a conocer en rueda de prensa que buscan fomentar el hábito de la lectura y dar un trato justo y digno a las personas con discapacidad, aspecto este último que se verá reforzado al contar con el apoyo del Centro de Formación Artística de Personas con Discapacidad Intelectual. Es el taller, así se llama. Así que la regidora María Consuelo Niembre, a quien mandamos un saludo porque ella escucha el programa, informó que en las zonas urbanas y rural del municipio se mostrará el trabajo de los alumnos de este centro, quien junto con maestros ofrecerán los talleres a los menores interesados. En tanto, la directora del taller, Alejandra Méndez, expuso que esta caravana busca destacar el valor que la gente tiene para vivir cada día a pesar de la adversidad. Este programa, detallaron, también se efectuará los viernes de Consejo Técnico Escolar en los Centros de Gestión Comunitaria del Ayuntamiento de Jalapa, el viernes 28 de septiembre en la Congregación Tronconal, el 26 de octubre en Chiltoyac y el 30 de noviembre en la Colonia Constituyentes. La invitación para asistir a las actividades pues queda hecha y mencionada. Muy bien, Chuchín, pues ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30. Vamos a nuestro espacio de música clásica, nos toca, ¿verdad? Y luego regresamos con todos ustedes en la revista. Afirma Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Esto que escuchamos de Monteverdi, Pianto de la Madonna, Autre Motet, pues más o menos así será. Rosario Valverde, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Buen día, mi querido Carlos, igualmente. Un placer, como las siempre. Las jornadas... holísticas, amigo holísticas. Mío. De terapias holísticas. Ya vienen otra el domingo en el Casino Jalapeño. Así es, mi querido amigo. La décima edición de las jornadas holísticas. Pues ya nada más para que nos recuerdes. Sí, les recordamos que va a haber terapias de todo tipo. Ustedes entran de una manera y salen como si salieran del paraíso, créanme. Como si llegaran al paraíso. La verdad es que es un evento que cada vez cobra más auge. Gracias por tu apoyo y tu difusión, mi querido Carlos. Tienes un rating impresionante. Ya nos han estado llamando de Veracruz para saber cuándo es la próxima jornada holística, porque te han escuchado, lo han escuchado aquí, en el programa. Entonces, bueno, el próximo domingo 19, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde en el Casino Jalapeño, los estamos atendiendo alrededor de 25 a 30 terapeutas, con diferentes terapias, barras de access, esquío, metatrónica, quiropraxia, fisioterapia, reiki, reflexología podal, alineación de chakras, masaje integral, masaje relajante, psicografías angélicas, constelaciones familiares, hasta regresiones, que es muy interesante esa terapia. En fin. Lo que necesites, ahí lo vas a encontrar, porque si llegas ahí es porque tu ser te lo está pidiendo. Y créeme, es ir a tomar responsabilidad. Nuestro lema es recupera tu equilibrio. ¿Por qué? Porque de nosotros depende recuperarlo. Luego no sabemos cómo, y ahí podemos aprender. ¿Cómo llegaste a eso? Pues desde chica mi ser me lo pedía. Yo desde niña tenía dos inquietudes, el canto y toda esta tipo de actividad. Uh-huh. Y bueno, hay algo más que para mucha gente puede ser no real o para mucha gente sí, que es la vida extraterrestre. Han sido mis temas de apasionamiento desde pues de niña. Todo el mundo. Bueno, desde niña, oteando al horizonte, al cielo, viendo con hasta con teodolitos a ver si veía un ovni, y sintiendo la magia del espacio y pues sintiendo que había una hermandad con el cosmos, ¿no? Que no podíamos ser únicos. Entonces, bueno, esos han sido mis temas apasionantes. Entonces, desde muy chica, yo me incursioné en todo esto y tomé cursos de control mental. Te estoy hablando de los 15, 16 años. Desde el método Silva, empecé a estudiar psicología hace 2 años y medio en la UNAM, precisamente en esta búsqueda. Uh-huh. Pero bueno, sentía que había una limitación y entonces empecé a explorar más allá. O sea que ya hace muchos años que estoy y como terapeuta de Reiki y tengo 23 años de reconexión, tengo 3 años. Y depende de tu dolencia o de tu problema, es al tipo de terapia al que tendrías que abocarte. Así es. Tienes que pasar por todo como un auto que pasa en un lavado de carros, sí. ¿No? Ahí que te que bueno, no está de más, cochino y sales ya bien limpiecito. Sí, la verdad es que a veces es necesario pasar a 2-3 cosas para salir perfectamente equilibrado. Pero ¿quién te diagnostica? Es decir, pues yo llego y no sé a cuál de todas las terapias. Mira, normalmente la gente sabe a qué va. O la gente creemos que sabemos. Por curiosidad. Hay quien va por curiosidad, hay quien va porque dice, ay, es que me duele mucho la pierna izquierda. Bueno. ¿No? Uh-huh. Así es. Pero bueno, a lo mejor el origen no está solo en esta cuestión de que la pierna izquierda, puede haber una cuestión de vértebra, puede haber una cuestión emocional. Pasan casi siempre los que no saben exactamente a dónde dirigirse, yo estoy al pendiente de ellos y cuando yo veo a la gente que va como buscando, normalmente me acerco y les pregunto si van a algo específico y cuando ellos me dicen, bueno, es que me pasa esto, porque los escucho con mucha atención y ya los canalizamos con el terapeuta que creemos que es conveniente. Dices que ellos no tienen cuotas fijas de atención, de dinero. ¿Los terapeutas? Bueno, los terapeutas piden una cooperación de 150 pesos por terapia. Ah, ya. Que sí, que ahora jamás negamos el servicio, no, vaya, si hay personas que no tienen el recurso o no tienen esa cantidad, o sea, jamás se niega el recurso. Bueno, 150 pesos, tomando en cuenta que un médico te cobra 600, pues está así bien, es, ¿no? Y además no necesitas medicamentos, ya te sales con... sales bien, pues no necesitas ya tomar nada. Uh-huh. Excepcionalmente, bueno, habrá a quien se le diga, bueno, necesitas tomar flores de Bach o a veces homeopatía, depende. Pero normalmente yo veo las transformaciones, es una de las yo grandes satisfacciones. Yo creo que va más bien gente que no le han resultado algunas terapias alopáticas, ¿no? Exactamente. Porque a mí sí se me hace hasta peligroso decir, no, en lugar de la alopatía, no. No, o no, sea, no. Fíjate, yo lo manejo como una... complementario, ¿no? Si es complementario cuando tú así lo decides. Y es alternativo cuando tú lo decides. Sí. Entonces, bueno, Rosario, yo, por ejemplo, normalmente lo manejo como alternativa. ¿Sí? Uh-huh. Prefiero irme hacia eso, pero no por eso rechazo la medicina alopática, claro. Pero para nada. Sobre todo cuando, para algunas cosas. Para, ¿no? Hay cosas para las que le he ocupado, o un antibioticazo cuando es necesario, pues para estudios, sí. Análisis. Además, yo fui o hija... cirugías. Claro, esto, yo soy, ¿no?, hija de médico y tuvimos una clínica en mi pueblo de San Andrés Tuxtla, y hasta mis 30 años de edad viví en ese ambiente de la medicina. De hecho, todo el mundo me decía que lo estudiara. Entraba a operaciones, sabía lo que era ese mundo. Por tanto, no lo rechazo y no soslayo la importancia que tiene esto. Pero también sé que es importante que recurras a ello, pero que aprendas a cómo no estarte enfermando, porque a veces nos estamos eso enfermando. Es muy importante. Sí, porque, bueno, por una serie de circunstancias que ahí te decimos, bueno, mira, esta es una opción, ¿sí?, para que tú puedas manejar más tus emociones y puedas tener un proceso más libre de vida, más tranquilo, menos enfermedades, o si es posible erradicar las enfermedades con una buena nutrición, en ese sentido orientación, con un ejercicio adecuado, con meditación, con control de tus pensamientos, etcétera. Me preguntaba que si con las regresiones o alguna de las terapias que combatan fobias. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Eso me queda clarísimo. Uh-huh. Mira, cuando tú vas a cierto tipo de terapias especiales, tu ser te va a llevar, porque es lo más sabio que hay. Cuando tú te sueltas, cuando tú permites que tu ser te guíe, tu propio ser te lleva al origen del problema. Uh-huh. A eso es a lo que vamos cuando hablamos de regresiones. ¿A dónde te va a llevar exactamente? Pues puede ser a tu infancia, al seno materno, a los... ¿Qué es lo que hace el psicoanálisis, pero a través de muchas... sesiones? De muchas, y aquí, bueno, yo lo he podido probar en mi vida después de 20 y tantos años, que cuando siento atoro en algo voy a este tipo de sesión y en una sesión ya queda todo clarificado y libre, ¿no? Porque muchas veces no sabemos en dónde estamos atorados. ¿Por qué tengo este problema recurrente? ¿Por qué atraigo las mismas circunstancias a mi vida? ¿Por qué me sigo tropezando con la misma piedra? Y no damos. Entonces a veces una terapia de esa naturaleza te lleva precisamente al origen, y entonces ya clarificas, dejas de responsabilizar al mundo, a tus padres, a tus parejas de las situaciones adversas que has vivido, y tomas la responsabilidad y el control de tu propia vida, que al fin y al cabo eso es lo único y más importante. Son como nudos emocionales que tiene uno, ¿no? Y hay que deshacerlos. Se deshacen. Porque la mente es muy, muy, muy potente, ¿no?, para estarse autoengañando con cosas. Claro, es que la mente puede ser tu gran aliada o la loca de la casa que te controla, sí, ¿no? Entonces, no se trata de un control así de forzarte, sino al contrario, de dejar fluir para que la respuesta llegue. Y de ese tipo de terapias para esto son. Ahora, hay muchas cosas más. Por ejemplo, a las 12 del día vamos a tener la clase de Kundalini Yoga con Ram Rai Kaur, perdón, con Kirpal Kaur, que es una gran maestra, y ella... de yoga, ella se integró en la sesión pasada, en el mes anterior. Es una persona con una trayectoria impresionante en Kundalini Yoga, es un ser hermoso, la maestra Kirpal. Y bueno, a las 12 del día, quienes quieran asistir, llevan su tapete, por favor, para que puedan pasar a esta sesión. Y todos los terapeutas que vamos a estar ahí los recibimos con todo nuestro amor, por supuesto. Bueno. A partir de las 10 de la mañana, el 19 de agosto. Cada mes, y ahora toca este domingo. Este domingo 19. Ya anunciamos por adelantado que el siguiente será el 23 de septiembre, porque tocaba el 16, pero pues ya ven que la gente, el grito y que el desvelón y el pozole. Sí, no, y el tequila. Las terapias son con tequila, más no bien. Sé. Entonces, este 19, mi querido Carlos, los esperamos. Y, ¿cómo ves? Sorteamos tres terapias.

Dice, por donde vivo, hay un momento del día en que cesan los motores, la gente desaparece, se callan los perros, las aves, hasta los grillos descansan sus cantos. Entonces el silencio se vuelve un ruido delicioso. ¡Ah, qué bonito! Eso está muy bonito, Arturo Richards. Pues, ¿dónde vives? Para porque esto se suena muy bien, ¿no? Y esto suena muy bonito. A propósito, miren quién llegó. ¿Eh? Aquí andaba. No estaba muerto. Andaba de parranda. Mira, se viene acercando, por eso se oye más fuerte. Ya está casi llegando aquí a la cabina. Y le decimos, ¡fuera de aquí, grillo! Y ya se enojó y se fue. Bueno, fíjense, creo que ya les platiqué alguna vez en Tepoztlán. Tepoztlán es un lugar muy especial porque está llena de buenas vibras. Hay mucha gente que se va para allá a consultar, curanderos, un poquito también estas terapias alternativas se dan mucho allá en Tepoztlán, de lo que nos platicaba Rosario. Hay muchos consultorios de holísticos, terapias alternativas de todo tipo, ¿no? Pero es un lugar muy mágico, pero convive con el turismo. De tal manera que, no sé si todavía, pero cuando yo fui hace algunos años, toda la calle estaba llena de puestos de caguamas y hasta de vodkas y todo. Entonces eran puestecitos, en lugar de hot dogs, pues te tomabas tu cerveza y te daban tu vaso y andabas con tu vaso en la calle. Sin embargo, nunca hubo ningún problema. Yo creo que se había convivir muy bien ese tipo de turismo con el otro, ¿no? Y en un momento dado, porque ya no hay grandes hoteles ahí en Tepoztlán, ahí junto a Cuernavaca, son como casas habilitadas como hotel. Algunas parecen más hotel que otras, pero en general son como casas de huéspedes, una cosa así más, mucho más sencilla, ¿no? Y bueno, pues rentando una habitación para pasar ahí la noche, porque no conocíamos, luego habría que subir al Teposteco, ¿no? Que es una experiencia también muy sabrosa. Nos tocó frente a un antro que tenía el sonido pum, pum, pum, pum, ese ponchis, ponchis, ponchis, ponchis, ponchis, que te vuelve loco y que además está retumbando las ventanas. Y le dijimos, oiga, ahí al administrador, ¿no? Dice, digo, ¿cómo vamos a dormir con esto enfrente? Dice, no se preocupe, a las 10 termina. Dijo, ¿a las 10 termina? Pues yo lo veo como muy animadísimo, ¿no? Estaban ahí los chavos y con las chelas y ta, ta, ta. Ya faltaban 10 para las 10 y 5 para las 10 y 3 minutos para las 10. Dijimos, no, pues ¿cómo? Si fueran las 10 ya se tendrían que estar saliendo, ¿no? Y ahí pendientes, ¿no? A ver si podíamos dormir o nos habían nos ha de haber dicho una mentira el del hotel para que no nos fuéramos. A las 10 de la noche en punto empiezan las campanas de la iglesia. Ton, ton. A la décima campanada, ¡bla!, como dice Arturo Richards, ¡ni un ruido! Ni un ruido más que las campanas que se quedan allá a lo lejos de la iglesia. Algo de veras increíble. Estábamos con la boca abierta. ¿Si de veras es cierto lo que estoy sintiendo? Pues sí. A las 10 se muere el pueblo. Bueno, el sonido. Y todo el mundo a dormir. O si quieren hacer su fiestecita, pues con radiecito en sus casas. Así como muy controlado. Tú, ¿por qué estoy diciendo esto? Ya no sé. Bueno, pues faltan 5. Ah, por lo de los silencios. Bueno, Y hablando de las fobias, justamente nos comparten este artículo que habla del miedo y las fobias, cómo dan lugar a vivencias desagradables por las que todos intentamos neutralizar nuestros temores, ¿no? Unas veces de forma adecuada y otras de forma no tan saludable como sería de esperar. Recordamos una anécdota de una ocasión en la que el autor de la nota dice: llevé a mis hijos a ver el zoológico. Y era un día soleado. Había un nieto y un abuelo que se encontraban frente a la jaula de los leones. Los animales, así rugiendo, ¿no? Ante la mirada atónita de los presentes, el niño le dijo a su abuelo: vámonos, abuelo. Pues parece que tienes miedo, abuelito. Esta anécdota es un claro ejemplo de una de esas maneras de reaccionar ante el miedo, proyectándolo en otras personas. Era el niño el que tenía miedo, ¿no? El niño no quiere reconocer su miedo y lo proyecta en el abuelo, ¿no? A veces también en nuestra vida cotidiana nos cuesta trabajo admitir pues nuestros temores, porque da pena. Porque son como enfermedades, ¿no? Otro buen ejemplo de esta manera defensiva de reaccionar ante el miedo es el de una paciente, llamémosla Ángela. Ella, después de haber sido invitada a ir a cenar con los compañeros de trabajo con ocasión de Navidad, se buscó una excusa para no asistir a esa reunión. Es que mi hija pequeña está con anginas, dijo. La realidad es que tenía pánico a comer en público, sobre todo cuando iba con extraños y a un lugar que no conociera. Se servía la ración más pequeña y ponía mil disculpas para justificar su desgano. No tengo hambre. Es que hace un rato comí, muchas gracias. La verdad es que Ángela estaba en tratamiento por padecer una fobia social. La escena se repite con cierta frecuencia en la consulta de los médicos, ¿no? En esta ocasión es Antonio, por ejemplo, un joven de 20 años, que con los ojos clavados en el suelo susurra un tengo miedo, que su interlocutor no acaba de oír. Tras un breve silencio prosigue: tengo miedo a subirme en el metro y en el autobús, y respira hondo y profundo como si se hubiera liberado de un gran peso. Se percibe un cierto, a veces como de la claustrofobia, ¿no? Yo creo. En demasiadas ocasiones tener miedo supone pasar vergüenza y es un signo de debilidad, digamos, ¿no? Entonces por eso la gente no. Pero ahí, bueno, las fobias sociales, que es el trastorno de ansiedad social, es un trastorno que se caracteriza por un miedo intenso provocado por las situaciones de relación social. Hay un personaje en la serie de Merlí que ustedes recordarán, ¿no? Que tiene agorafobia, que es una fobia a los espacios abiertos, y se ve incapacitado de salir de su casa porque le da un ataque de pánico, ¿no? Hasta que poco a poco va logrando superarlo con la ayuda de Merlí, desde luego. Si no, no hubiera podido. Y hay escenas muy conmovedoras, como cuando regresa a la escuela de haber roto con esta situación, ¿no? Que es como una gran batalla, porque se necesita para ganarle mucho valor, para enfrentarse a esas situaciones terroríficas que tiene el fóbico, ¿no? Y hay fobias de lo más increíbles, ¿no? Yo conozco una persona que tiene una fobia, imagínate, ¿quién iba a pensar en eso? Dice: yo tengo fobia a los pollos así pelados, listos para destazar, los que ya venden en el mercado, pero enteros todavía, ¿no? Ya muertos, obviamente. Pero, por ejemplo, una vez me echaron unos pollos de un carrito, ya ven que luego los echan allá a la banqueta, ¿no? Una cosa insalubre, espantosa, pero iba yo pasando y de repente me caen los pollos estos en mis pies, ¿no? Y entonces me quedé paralizado, no me pude mover. Y mira que ese amigo es un hombrón de 1.80, ¿no? Pero son fobias que ni nos imaginamos, ¿no? y todas tienen cura si se detecta, pues, cuando se empezó a gestar este asunto, ¿no? Bueno. Reina Morales dice, grillo, grillo. Para que veas, Carlos, este es un sonido muy bello, en la oscuridad de la noche, en la madrugada, en una casa tranquila, en un patio sonoliento. Por eso nos gusta grillito, sí. Pero imagínate que sean 100 grillos en la noche al mismo tiempo, como cuando va uno a algún lugar en contacto con la naturaleza, pues sí puede resultar no muy agradable. O el de los sapos, ¿no han oído sapos en un concierto en el campo? ¡Oh, su! Sí, los puedes oír y decir, ¡ay, qué padre un ratito!, ¿no? Pero bueno, cada quien sus gustos, ¿eh? Ahí sí, en gustos se rompen géneros. Un ruido muy agradable. Bueno, no es ruido. Tendríamos que llamarle ruido a la Sexta Sinfonía de Beethoven. Y no es ruido. Ya son las 9:01. 9:01. Está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana en los viernes de rock. Aquí con nuestro DJ... Chuchín. Ya lo decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Continuamos. David Bowie, As the World Down. Okay, just fine. 5 minutes past nine. In the review. Ándale, ¿eh? Versión inglesa. El maestro Jiménez nos envía un saludo y nos desea un bonito fin de semana igualmente. Y a todos nosotros los de radio, dice que si por favor repetimos la hora, el día y el lugar de las terapias alternativas es el domingo a partir de las 10 de la mañana en el Casino Jalapeño, aquí en el centro de Jalapa. Dice Agustín Aragón, nos manda un tuit, dice, sobre los ruidos detestables, muchas veces los tenemos dentro de casa. Por ejemplo, en mi caso, y dado que soy madrugador, yo tenía dos ruidos que me causaban mucha molestia. El ruido del refrigerador. ¡Ay, mira! Oye, pues ya cámbialo, debe ser muy viejito. De esos refrigeradores viejitos que cada vez que se paran, nunca terminan de parar, ¿no? El ventilador de la computadora, que me distraían mucho. Mira, estas ya parecen fobias, ¿no? ¿Saben qué ruido a mí? Híjole, van a decir que qué mala onda, pero los berrinches de los niños no los soporto. No lo soporto, los berrinches de los niños. Una tortura. Y más si es un lunes, ¿no? Tú en la mañana. No. Pero ni siquiera si es mío o el niño. No. Es una cosa que no. ¿Qué otros ruidos? Dice Chuchín que las chicharras. Pues yo no he oído una chicharra. Chuchín porque vive como en el campo, pero yo no he visto así, o sea, chicharra de esa muy fuerte, ¿no? Es como un grillo, pero a la N. Dice Reina Morales que los grillos son solitarios. Fíjate que los sapos y ranas hacen una melodía a varias voces que yo aprendí a disfrutar más en la laguna del Ostión al sur de Veracruz. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo, a mí sí me gustaría, pero no toda la noche, pues, esa es la cuestión. De alguna manera, hay ruidos que aunque no sean bellos, nos pueden, es decir, nos provocan una asociación con algo agradable, aunque no sea un ruido bello. Y entonces a uno lo tranquiliza, puede ser, ¿no? Ahora verás, ¿cuál podría ser? Alguna vez que estábamos enfermos hace mil años, había una vez un niño que no fue a la escuela porque se sentía mal, incluso tenía un poquito de temperatura. Y entonces, me acuerdo que ese niño estaba con los ojos cerrados. Y solamente se oía el ruido del hilo y la aguja que hacen al pasar por la tela del bordado de mamá. Ese era todo el ruido. Y era tan tranquilizador y tan rico que jamás lo volvió a oír. Pero bueno, pues cada quien tiene los suyos, ¿no? Héctor Campos ya viene dentro de 2 semanas. Perdón que no había yo comentado. Saúl Monfil. La próxima semana viene Rosa y Cela porque ya van a estar terciados, o sea, cada 15 días. Pero ahorita íbamos a tener invitados que ya no llegaron, y si hubiéramos sabido que no iban a llegar, pues hubiera llamado a Héctor, una disculpa. Pero entonces la próxima semana le toca a Rosa y Cela. Y ya después ya se integra. Bueno, pero tenemos mucho material. De todos modos, ¿qué les parece si les platicamos qué era la piratería? Pero no esta que tenemos aquí en las plazas, sino la piratería en la época colonial. Durante la mayor parte del siglo XVI, piratas y corsarios, principalmente ingleses, pero también franceses y holandeses, acosaron y asaltaron las flotas españolas que realizaban el comercio transatlántico y en ocasiones también la nao de China de la que hablamos el otro día. Estos piratas actuaban bajo la protección de sus gobiernos y consiguieron drenar, digamos, de forma ilegal enormes sumas de plata americana directamente hacia sus naciones de origen. La existencia de la piratería era una de las partes más visibles del complejo sistema de relaciones internacionales, digamos, vigente en la Europa de la época, en el cual España iba perdiendo la antigua hegemonía de la que había disfrutado en el siglo XVI. A ello contribuía un conjunto de factores diversos, pero interconectados, como la debilidad militar producida por las constantes guerras en las que había participado, las crisis financieras provocadas por esa misma situación, la incapacidad de la estructura económica, española para modernizarse y la, digamos, la impericia de sus gobernantes, los llamados Austrias Menores, descendientes de Carlos I y Felipe II, fundadores de esa dinastía y figuras poderosas en su momento. Bueno, esta situación de crisis generalizada que caracterizó al siglo XVII en España fue aprovechada por las potencias rivales, principalmente Inglaterra, Francia y Holanda, para incursionar en los territorios americanos, propiedad exclusiva de España y Portugal, e incluso para establecerse. Así nacieron las colonias inglesas de Norteamérica, Canadá y las Antillas holandesas, entre otros, y también aprovecharon la oportunidad para intervenir de manera violenta el comercio hispanoamericano a través de las citadas acciones de piratería. Un contexto tan desfavorable tuvo necesariamente consecuencias en las colonias. Estas tuvieron que buscar la manera de protegerse de las incursiones piratas cuando llegaron a tocar ya no solo las tierras insulares caribeñas, sino tierra firme. Son célebres los ataques aquí a Veracruz, Campeche, Acapulco, por ejemplo, lo que tuvo el doble efecto de afianzar la seguridad en sí mismas y debilitar la imagen de la corona, misma que no acertaba más que aumentar los impuestos sobre las colonias para financiar nuevas guerras que parecían completamente ajenas. Bueno, pues a todo esto, las 9:14 minutos ya, las 9:14 aquí en la revista. Vamos investigación de Carlos Silva, de estos textos que les comento de la historia. Carlos Silva, un investigador de la UNAM. Vamos a otro poquito de música y regresamos a ver para qué nos da tiempo. Quiero enamorarte. detrás de ti. Déjame abrazarte, déjame besarte. Para Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. Estos fueron los Botellita de Jerez con Luna Misteriosa. Son las 9:19. Se va a hacer una polémica porque la Dirección de Turismo Municipal está proponiendo someter a consulta si el chile jalapeño debe o no ser ícono para la promoción turística de Jalapa. Y bueno, pues, por ejemplo, nuestra amiga Dalia Pérez, que ya estuvo en turismo, ella dice que ella difiere, ella no le ve el caso al asunto. Porque, dice, los temas turísticos no se consultan. Esas decisiones se toman a partir de estudios de destino, de marca o de mercado. Esto es lo que dice Dalia, si no se puede hacer una consulta, según lo que dice Dalia, en este caso, ¿no? Preguntarle a la gente, ¿estarías dispuesto a que, cómo verías tú que el chile? Yo no veo por qué no, pero digamos que ella, lo que yo entiendo es que apela más bien a que hay profesionales que manejan estas cuestiones de los nichos y de la mercadotecnia y una serie de cosas, que finalmente pues lo que se va a tratar es de anunciar a la ciudad, ¿no? O a venderla en el buen sentido. Entonces Dalia pregunta que valdría la pena preguntar a Turismo Municipal por qué esta decisión de hacer esta consulta, que considera rara, ¿no? Esta Dalia, porque les guste o no a los jalapeños que su ciudad sea identificada por el chile, que por cierto ya ni hay aquí en Jalapa chiles jalapeños, bueno, sí hay, pero creo que ni siquiera tenemos el conocimiento del origen, ¿no? De los chiles jalapeños. Por lo pronto ya estos chiles que son en enlatados ya no existen aquí, ¿no? Y yo por ahí oí que dijo, no, los chiles jalapeños ni siquiera son de por acá. ¿Les gusta o no a los jalapeños que su ciudad sea identificada por el chile? A quienes deben resultarles significativos a los viajeros, ¿no? Si quieren resultados, pues ya dejen trabajar a los profesionales. Las consultas son una forma elegante de validar decisiones populares, de no admitir la responsabilidad de las decisiones que se toman. ¡Oh, uy! ¡Órale! Nos guste o no, México es conocido en el mundo por la producción y consumo de chile. Y el chile más famoso en el mundo es el jalapeño. ¡Ay! Yo no sabría decirlo. Digo, yo no sabría decir si me gustaría o no que el chile fuera como promotor turístico de Jalapa. Me acuerdo del chile de Piqué, del fútbol, ¿no? Que como que no funcionó muy bien, como que decíamos, bueno, reducir a un país, a un chile, como que no, ¿verdad? ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, tampoco vamos a descalificar las propuestas que se están haciendo de buena intención por parte del ayuntamiento, ¿no? Ahora, si no funcionan, pues no funcionan. Pero a mí sí me gustaría preguntar. Mira, yo nunca lo había pensado y esto me obliga a pensar, bueno, ¿qué me gustaría a mí que fuera lo que identificara a Jalapa en términos turísticos? Yo podría decir, pues la cultura, sí, pero esa cómo la pongo, en un cartel. No sé, mira, es una polémica, ¿no? Está bien. Saludos a Luis Eduardo Ross, de Turismo Municipal, y saludos a Dalia Pérez, que no está de acuerdo. Bueno, pues ya nos vamos. En lo que estamos de acuerdo es que ojalá que tengamos un buen fin de semana y que el lunes estemos aquí juntos después del noticiero del Canal 11 para una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes, Chuchi, Lupita Páez, Carlos Romano, nos despedimos, pásenla bien, buenos días. Perdón, con Carretera, Cecilia Toussaint. Carlos Garrido, ahí viene para su programa.